y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a todas y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos. Voy a anunciarlo ahora, aunque lo voy a ir diciendo a lo largo del programa, porque es la anteúltima emisión de Tecnología para Todos. Nos queda solo un programa más y, como todos los años, nos vamos a tomar un mes de vacaciones, pero solo para preparar un mejor programa y una mejor temporada para el año que viene. Pero como siempre, no estoy sola y, aunque Carmen se nos ha tomado unas merecidas vacaciones, estoy con el señor Pablo Cid. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Y bueno, un gran saludo a toda la audiencia de Tecnología para Todos. Además de saludar a la audiencia, vamos a presentarles el primer bloque del día de hoy, que se nos complicó bastante entenderlo. Vamos a sincerarnos con nuestro público, pero resulta bastante interesante porque la gente del Centro de Mecánica está trabajando con un acero avanzado de alta resistencia. Así es. La idea, bueno, a ver, es excesivamente técnico el tema, pero pensemos en la importancia que tiene el desarrollo de los materiales, el desarrollo de aceros de avanzada resistencia. Y solamente para tirar un dato histórico, que no tiene mucho que ver con la nota, pero sí con el contexto, el acero fue el gran impulsor del desarrollo de Brasil. Muchísimos años atrás. Así que pensemos en la importancia que tiene la investigación en nuevos materiales vinculados, en este caso, al acero. Así es, así que quédense a escucharlo porque va a ser más que interesante, sobre todo los usos que puede tener este material. Y también vamos a hacer un bloque hablando con diferentes personas de INTI, ¿no? Así es, vamos a estar entrevistando en este caso al director de INTI, Santiago del Estero, y también a nuestro compañero Alejandro Cifuentes, que trabaja en las distintas provincias del NEA, porque quisimos reflexionar un poco sobre el desarrollo de las economías regionales. Estos últimos 3-4 años ha llevado realmente un importante trabajo de capacitación y de asesoramiento importante a una gran cantidad de empresas en el tema de economías regionales, con un buen aporte de la Unión Europea y de nuestra área de cooperación internacional del INTI, que ha liderado ese proyecto. Y en este caso quisimos comunicarnos con gente que trabaja en las distintas provincias para que reflexionen y nos cuenten un poco la importancia de las economías regionales, algo de lo que en este último tiempo se está hablando bastante. Así es, y también vamos a hablar de científicos importantes en el programa del día de hoy, porque Eduardo Arts, que es biólogo molecular, es uno de los 14 premiados a nivel mundial por la Academia Mundial de las Ciencias, ya que se eligieron a los ganadores de los premios TWAS, o TWAS por sus siglas en inglés. En realidad son las siglas de la Academia Mundial de Ciencias, que es la que entrega estos premios a distinguidos investigadores y científicos que hayan aportado durante toda su trayectoria a investigaciones, sobre todo en países en desarrollo, como es el caso de la Argentina. Y uno de los ganadores, como decíamos, por la Argentina, es Eduardo Arts, así que vamos a estar dialogando con él aquí en Tecnología para Todos. Así es, creo que los tres temas en algún aspecto tocan el desarrollo vinculado al país, y la verdad creo que es un lindo programa para ir pensando y sobre todo escuchando. No vamos a entretener más a los oyentes porque además, si no, como siempre, nos vamos a quedar sin tiempo. Así que los vamos a invitar a que disfruten junto con nosotros de esta nueva emisión de Tecnología para Todos. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011 4724-6358. Comenzamos de esta manera una nueva emisión de Tecnología para Todos. Y como decíamos en la apertura, vamos a estar hablando en este primer bloque sobre un trabajo que viene haciendo el INTI de investigación de aceros avanzados de alta resistencia. Y como dijimos en la apertura, algo que quizás suena bastante técnico para nuestros oyentes o quizás hasta difícil de comprender, es algo que hasta nos rodea actualmente en nuestra vida cotidiana. Pero para explicarnos de qué se trata, ¿cuáles son las posibles usos que están investigando desde el laboratorio de soldaduras del Centro de INTI Mecánica, que es quienes están trabajando con este material? Tenemos aquí en el piso a Valeria de la Concepción, a Leonardo Tufaro y a Luciano Buglioni para que nos cuenten qué son los aceros avanzados de alta resistencia, que como yo decía, y algo que en realidad los chicos nos adelantaron fuera de micrófono, estos aceros actualmente se usan, por ejemplo, en algunos chasis de algunos autos, pero ustedes lo que están haciendo desde el grupo de investigación del laboratorio de soldaduras es ver qué otras propiedades también pueden tener, ¿no? Esto es así. Sí, así es. ¿Qué tal? Muy bueno. ¿Qué son estos aceros avanzados de alta resistencia? Para que el oyente, por ejemplo, se haga una idea de qué estamos hablando. Bueno, estos aceros son una familia de aceros que se desarrollaron en el último tiempo, que son aceros que tienen una combinación de propiedades que es única, porque tienen alta resistencia, pero a su vez también tienen una buena conformabilidad de ductilidad. Siempre, en general, en la metalurgia, se asocia una alta resistencia con también una elevada fragilidad o que no puede ser conformable material. Y cuando hablamos, o sea, porque claro, uno se imagina aceros de alta resistencia, a mí lo que también se me viene a la cabeza es que no se pueden manipular quizás tampoco, y lo que ustedes están trabajando es cómo también, yo cuando me refiero a manipular es esto de hacerlos más maleables o cambiarles las formas. Claro, la propiedad que tienen estos aceros es que a pesar de tener alta resistencia, también tienen una buena conformabilidad. Uh-huh. Entonces pueden trabajarse y obtener, esa es la buena combinación de propiedades, que es lo que hace interesante a esta familia de aceros. Y como decíamos también, estos aceros actualmente se utilizan, por ejemplo, en algunos chasis de algunos vehículos, ya se están utilizando. Sí, actualmente se utilizan en los chasis de los automotores, porque una propiedad que tienen estos aceros es que absorben mucha energía en la deformación. Entonces pueden utilizarse, por ejemplo, absorbe mucha energía, por ejemplo, en los choques, uh-huh, lo que aumenta la seguridad. Pero también, como tiene una buena resistencia, tiene mayor resistencia que los que se usaban anteriormente, o sea, los que, uh-huh, tradicionalmente se vienen usando, se pueden reducir los espesores de la chapa sin reducir la resistencia que tiene el global. Entonces se puede hacer más liviano el vehículo e igualmente resistente. Igual resistente. Y esta propiedad de resistencia que está explicando Valeria es la que ustedes también están investigando para que se pueda utilizar, por ejemplo, en el rubro de la construcción para mezclarlo con hormigón y así, por ejemplo, tener estructuras antisísmicas. Esto es un proceso que ustedes están investigando todavía en el laboratorio, en un trabajo que también vale mencionarlo, están realizando en conjunto con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Así es. Esa igualmente sería, bueno, la proyección. Nosotros lo que investigamos fue, bueno, en base a, como vemos las buenas propiedades que tienen estos aceros, pensamos que podrían aplicarse para refuerzo de hormigón. El hormigón en sí, bueno, para contarle a la gente, sí, el hormigón armado, bueno, en sí el hormigón, lo que es el material, el hormigón solo, no tiene una buena resistencia a esfuerzos de tracción, por ejemplo, o flexión, o por ejemplo, si uno, no sé, construye un puente solo con hormigón, se partiría en dos porque no resiste ningún tipo de deformabilidad en tracción. Se rompe simplemente. Es muy frágil. Uh-huh. Entonces lo que se hace es reforzarlo con barras de acero. Entonces ese conjunto hormigón-acero, que es el hormigón armado, tiene muchísimas aplicaciones, bueno, que nosotros vemos todos los días. Nosotros lo que hacemos, como bueno, nos abocamos a el área de metalurgia dentro de lo que es mecánica, investigamos las propiedades de esas barras de acero. Entonces, utilizamos ese acero, producimos acero de avanzado de alta resistencia y evaluamos si las propiedades obtenidas serían buenas para ser aplicados dentro del refuerzo de hormigón y potencialmente podría aplicarse en estructuras sismorresistentes por una propiedad que tienen estos aceros de que, como te decía anteriormente, absorben energía en la deformación. Claro. Y eso es una propiedad muy importante que tiene que tener una estructura antisísmica. Y aparte me surge la duda, en realidad puede que me esté equivocando, pero esto que decías vos también antes, de que como es un material quizás hasta más liviano, también podría generar hormigón armado también más liviano para las construcciones. Eso en algún futuro, digamos, pero podría también ser una de sus propiedades. También podría pensarse porque tiene mayor resistencia. Pero bueno, igualmente eso es de otra área, digamos. Nosotros lo que nos abocamos es a las propiedades del material. Del material. ¿Y cómo llegan ustedes a conformar este grupo o a trabajar también con la gente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires en empezar a pensar este trabajo en conjunto con un material que, como decíamos, se utiliza, pero no se había pensado también utilizarlo más allá de su uso habitual? Sí, el trabajo con la Facultad de Ingeniería surge a partir de que el doctor ingeniero Hernán Esboboda, que es quien dirige un grupo de investigación en soldadura en la Universidad de Buenos Aires, se produce un vínculo con INTI Mecánica y es quien actualmente dirige también nuestro grupo acá en INTI, ¿no? Y todas las líneas que tenemos dentro del grupo. Y es por eso que, bueno, además de esa dirección de ambos grupos, hay un trabajo cotidiano entre las dos instituciones, aprovechando las potencialidades de ambas instituciones, ¿no? Ya sea en equipos para realizar ensayos, los equipos que utilizamos para hacer tratamientos térmicos, aquellos que usamos para realizar uniones soldadas. Entonces es muy provechoso esto de que las distintas instituciones aprovechen tanto sus recursos humanos como su capacidad instalada para potenciar sus resultados. Sus, ¿no?, resultados. Y además en un área que, y ahí él me hace el pie para otra reflexión, que es, uno a veces imagina soldaduras y la cabeza de uno es bastante simple, entonces se imagina que para lo único que uno se imagina la soldadura es para soldar dos estructuras. Pero no se imagina que detrás, por ejemplo, existe esto que es un grupo de investigación que evalúa materiales que se sueldan y las propiedades también, ¿no? Y la importancia que tiene la soldadura en, no solo en una construcción de un edificio, que quizás es lo que venimos hablando, o lo que uno más fácil se le viene a la cabeza, sino que casi todo lo que nos rodea está soldado. Entonces, esto de investigar las potencialidades de los materiales y cómo mejorarlos también es un trabajo que ustedes hacen cotidianamente. Sí, uno lo que tiene que pensar es que cualquier máquina o estructura metálica, por lo general está construida por más de un componente. Y esos componentes tienen que ser unidos de alguna manera, ¿no? Existen distintos tipos de uniones, pero bueno, a la que nos abocamos nosotros es a las uniones soldadas. Y esta actual investigación, ¿no? Hablando en general de la tecnología de soldadura, surge por materiales nuevos, como que estamos hablando acá de aceros avanzados, y también de nuevos procesos, ¿no? Que es en lo que se encuadra nuestra tarea, ¿no? Porque hay muchos procesos y materiales más tradicionales del cual se conoce mucho y del cual se puede prestar asistencia, asesoramiento técnico a la industria nacional, pero en lo que es materiales nuevos, avanzados, procesos nuevos, justamente hay que hacer un camino de investigación y de crecimiento de los profesionales de la institución para poder transferir después a la industria, ¿no? Y uno tiene que pensar que cuando el material, cuanto más avanzado es, más difícil es de soldar. Entonces, todo este camino que estamos haciendo ahora con la obtención de aceros avanzados de alta resistencia, uno, bueno, analiza un montón de cuestiones para alcanzar todo ese paquete de excelentes propiedades y las optimiza lo más que puede. Y bueno, después uno cuando, bueno, quiero soldar dos piezas de construida con estos materiales, bueno, no es tan trivial. O sea, cuanto más avanzado es, más probable cuando uno lo suelde, le baje esa propiedad. Entonces uno tiene que decir, bueno, entonces cuando lo sueldo tengo que optimizar también el proceso de soldadura para no degradar todas esas buenas propiedades que alcancé. Entonces ese es el desafío que tiene nuestro grupo, ¿no? Uh-huh. Y yo, volviendo un segundo a Valeria, y porque el tiempo en radio a nosotros siempre nos corre, o sea, no hacemos, nosotros todavía no pudimos hacer que una hora dure más que una hora y siempre nos corre el tiempo. No, mi última pregunta es, ustedes están en la etapa, como bien decían los dos, de investigar este material, investigar sus propiedades y empezar también a mezclarlo, como dije, corríjanme si está mal, pero a mezclarlo con el hormigón para generar estos materiales. ¿Tenemos algún estimativo de cuándo esto puede estar disponible o en qué proceso están para decir, bueno, puede de acá un tiempo llegar a existir este material para la construcción? ¿O eso después llamamos a la gente de construcción y le preguntamos? Claro, en realidad, bueno, es un largo camino hasta que llega a producirse. Por ahora, bueno, nosotros estamos produciéndolo a escala laboratorio. Y probándolo a escala laboratorio. Y también las pruebas son a escala laboratorio. Hasta que llegue a alguna línea de producción puede pasar tiempo. Y además, bueno, en un futuro sí podrían coordinarse otras, trabajar con otras áreas para que hagan otros estudios sobre este material. Por ejemplo, estudios ya sobre el hormigón con este material. Uh-huh. Como usándolo de armadura. Nosotros a lo que nos dedicamos es al estudio del material. Del material. Chicos, yo les agradezco por estos minutos acá en Tecnología para Todos. Muchas gracias. Y los vamos a volver a tener, así que muchas gracias. Gracias a vos. Estamos dialogando con Valeria de la Concepción, con Leonardo Tufaro y con Luciano Buglioni, todos ellos del Grupo de Investigación del Laboratorio de Soldaduras del Centro Inti Mecánica. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero enseguida volvemos aquí en Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Continuamos en Tecnología para Todos y momento de premiados en el programa, porque la Academia Mundial de las Ciencias, o conocida por sus siglas en inglés TWAS, va a distinguir este año, dentro de todos los científicos que en total distinguen, que son 14, hay 3 científicos argentinos que van a ser distinguidos por sus trabajos en países subdesarrollados a favor de la ciencia. Y uno de ellos es el doctor Eduardo Arts, que lo tenemos en línea. Doctor Eduardo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto, buen día. Buenos días. Y ustedes, el trabajo por el cual recibe el premio, ¿de qué se trata? Usted, yo ahí me surgió una duda cuando buscábamos información y leíamos que es si el país tiene que postular a los candidatos o si en realidad la Academia de las Ciencias es ella misma quien postula a quienes van a ganar. El mecanismo de la TWAS, no se pueden postular los individuos, uh-huh. Nadie se puede candidatear, sino que instituciones tienen que candidatear a los posibles candidatos. Universidades, institutos de ciencia de todo el mundo postulan a los candidatos presentando su currículum y todos los requisitos que pide la academia. Y luego, con todos los postulantes, ellos forman una comisión internacional. Todo esto es anónimo, el candidato nunca sabe que es candidato, uh-huh. Solamente se enteran finalmente los ganadores, ¿no es cierto? Recordemos que el doctor Eduardo Arts es biólogo molecular y el premio lo recibe justamente por un trabajo de neuroendocrinología molecular. En realidad, el premio no es a un solo trabajo, sino a la trayectoria que uno tiene en un determinado campo, que es justamente ese, el campo de la neuroendocrinología molecular. La neuroendocrinología es cómo se conecta el cerebro con las distintas funciones del organismo a través de ciertas glándulas, que son las glándulas neuroendocrinas, que controlan todo este funcionamiento. La más importante de estas glándulas es la hipófisis, que los trabajos sobre hipófisis le valieron en su momento el premio Nobel a Hussein, a nuestro premio Nobel. Y nosotros continuamos con estas líneas de trabajo y vemos a nivel genético y molecular cómo se producen estas conexiones que regulan todo nuestro comportamiento, nuestra fisiología, es decir, nuestro andar diario. Bien. Doctor Eduardo Arz, lo saluda Pablo Cid. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Y en concreto, en su trabajo es por un avance en la detección de nuevos genes y el estudio de vías de comunicación en fisiología dentro del marco de lo que usted me estaba comentando. Exactamente. Nosotros hemos hecho varios aportes porque descubrimos nuevas vías y lo también relevante y que lo destaca la academia y que a nosotros nos tiene muy orgullosos, es que en estos estudios nosotros también trabajamos con muchas enfermedades que se producen en estas glándulas neuroendocrinas, que son enfermedades muy frecuentes y que son muy muy perjudiciales para la salud de la población, y hemos encontrado lo que se llaman blancos terapéuticos, o sea, hemos encontrado nuevas vías que señalizan, que actúan en estos mecanismos, y que sirven para decir, bueno, si nosotros usamos eso como blanco de nuevos medicamentos, podemos corregir estos defectos que se producen en esas enfermedades. Y algunos de nuestros descubrimientos han servido de blancos para nuevos tratamientos de enfermedades de este tipo. Como por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades estamos hablando? Bien, las enfermedades, muchas de ellas que nosotros trabajamos, como le decía, trabajamos en la glándula hipófisis, y allí se producen unos tumores que no son malignos en el término de tumores, pero que son muy perjudiciales para la salud. Por ejemplo, algunos de estos tumores se llaman prolactinomas y causan enormes defectos en todo lo que es la preñez y todo lo que es la lactancia de los uh-huh. hijos. Otra enfermedad más conocida, popularmente conocida, es la acromegalia o el gigantismo, o sea, defectos en lo que es todo el crecimiento que producen gigantes, o todo lo contrario, defectos que deben ser tratados con hormonas porque no hay buen crecimiento. El caso de Messi, por ejemplo. Uh-huh. Y hay otra enfermedad menos conocida, pero que se da con cierta abundancia, que se llama tumores de Cushing, que los pacientes sufren mucho porque presentan obesidad, caída de pelo, depresión, no pueden trabajar, etcétera, etcétera. Y bueno, en esta última es donde nosotros hemos aportado y encontrado nuevas vías, y ahora hay varios protocolos en distintos lugares del mundo, en Italia, en Brasil y acá en la Argentina, con un medicamento para poder curar esta enfermedad. Doctor Arz, ¿podría contarnos usted dónde se encuentra su laboratorio y cómo está conformado su equipo de trabajo? Sí, cómo no. Tengo mi laboratorio en el Instituto de Investigaciones en Biomedicina, que es el Instituto Partner de la Sociedad Max Planck de Alemania. Es un instituto nuevo que lo hemos fundado hace 3 años. Yo originalmente estaba en la Facultad de Ciencias Exactas, donde sigo siendo profesor titular. Fundamos este nuevo instituto que se construyó en el Polo Científico Tecnológico. Yo dirijo el instituto y además tengo allí mi grupo de trabajo, que está conformado por varios investigadores, becarios y técnicos. Somos alrededor de 15 personas, mi grupo de trabajo. Muy bien. Sí, un dato que no dijimos también del doctor Eduardo Arz es que es investigador del CONICET. Sí, exactamente. Soy investigador superior del CONICET y, como les decía, profesor en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. ¿Hace cuántos años que se dedica a este tipo de investigaciones? Yo hice prácticamente desde mi tesis de doctorado. Yo la tesis de doctorado la hice en el Instituto Lanari de la Facultad de Medicina de la UBA, en un tema relativamente parecido a este, y luego me fui a hacer el postdoctorado a Alemania, y ahí me especialicé completamente en este tema. O sea, ya hace 30 años que trabajo en lo mismo, ¿no es cierto? Muy bien, estamos conversando con el doctor Eduardo Arz, él es biólogo molecular. Ha recibido un premio de la categoría Ciencias Médicas que le otorga la Academia Mundial de Ciencias. Doctor Arz, ¿cuándo es la entrega del premio y en qué ciudad de Europa se va a realizar este acto? No se sabe todavía, nos dijeron que los próximos días nos van a avisar. Se entrega durante el año que viene, en la siguiente asamblea, allí se entregan los premios, en la asamblea de la TOAS. Uh-huh. Y ahí se entregan los premios y nosotros tenemos los distintos premiados, tenemos que hacer una presentación de nuestro trabajo, pero todavía no anunciaron ni la fecha ni el lugar donde va. Nosotros también agregamos la información de que también se ha premiado a la matemática Alicia Dickenstein y a la bióloga María Isabel Colombo por respectivos trabajos. Ellos también son dos investigadoras argentinas en un marco de 14 premios, y de los 14 premios de la Academia Mundial de Ciencias, 3 son argentinos y 1 con el doctor Eduardo Arz, con quien estamos conversando en este momento. Así es, y yo, como para cerrar, la última pregunta que me queda para hacerle al doctor Eduardo Arz es ¿cómo continúa su investigación? ¿O si el premio es un reconocimiento o si también es algún tipo de subsidio para que ustedes puedan continuar con sus investigaciones? No, el premio no da subsidio, pero subsidia moralmente, digamos, en el sentido, no da un subsidio, da un premio personal, uh-huh. Pero sí motiva enormemente, ¿no es cierto?, a todo el mundo, a todos los chicos, al equipo de trabajo, a seguir trabajando, a que nuestros premios son los papers que publicamos, los resultados, cuando, como les decía, los médicos, los laboratorios se interesan por nuestros resultados y se puede trasladar al tratamiento, pero también estos premios nacionales e internacionales que reconocen nuestro trabajo son un aliciente muy grande y le muestra también a los jóvenes, que es lo más importante, que vale la pena hacer este trabajo, que el día a día es muy esforzado, pero que finalmente tiene sus momentos de alegría, ¿no? Así es, y un aporte importante también para toda la humanidad, digamos. Sí, eso es lo que más contento nos tiene. Le cuento una anécdota completando lo que le decía de los blancos terapéuticos. Yo no lo sabía hace como 6-7 años, cuando iniciamos los trabajos con esta enfermedad en particular. Uh-huh. Me llamó el jefe de veterinaria de la facultad del hospital de veterinaria, sí, de la UBA, y me dijo que los perros tenían esta enfermedad muy parecida al humano y con mucha frecuencia, bastante bastante importante, que ellos eran el centro de referencia nacional, que tenían muchísimos perros, mascotas, que iban a consultar por eso. Y él me propuso, y así lo hicimos, tratar a los perros con este tratamiento que nosotros en ese momento teníamos en forma experimental, uh-huh. Todavía no había sido probado para nada. Y fue muy exitoso el trabajo, hasta el punto que hoy prácticamente en todo el mundo se usa ese tratamiento para los perros, y el doctor Castillo, Víctor Castillo, es un referente en este punto ahora mundialmente. Así es, también el trabajo entonces interrelacionado con otros colegas. Sí, tal cual, eso eso también nutre. Sí, claro, muchísimo. Bueno, Eduardo, le vamos a agradecer por habernos dedicado estos minutos aquí a Tecnología para Todos. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias y muchos también éxitos el día de que reciba el premio. Muchas gracias. Estábamos dialogando con el doctor Eduardo Arz, es biólogo molecular y uno de los 3 ganadores de Argentina del premio que entrega la Academia Mundial de las Ciencias, TUAS, por sus siglas en inglés. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero enseguida continuamos con más Tecnología para Todos. Las pequeñas unidades de producción. Los desocupados, los pequeños municipios, los grupos comunitarios y de menores ingresos, las organizaciones sociales, la cooperativa. También podemos usar a la tecnología para ser más competitivos, para sumarnos a las cadenas de valor, para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo, para producir más y mejor. Continuamos en Tecnología para Todos y hoy vamos a hacer un bloque o dos, todavía no lo sabemos muy bien, más distendidos y más relajados, dedicados al noreste y al noroeste de nuestro país. Vamos a hablar sobre las economías regionales que allí se desarrollan, cómo se puede hacer para mejorarlas y los trabajos también que está haciendo el INTI allí en las provincias que componen el NOA y el NEA para trabajar justamente con las pymes y las mipymes de la región. Pero para entender cuál es el trabajo y para saber también cuáles son las ramas productivas que allí se desarrollan, lo tenemos en línea al director del Centro de INTI de Santiago del Estero, al ingeniero Ramiro Casóliva. Ramiro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Y buenos días a la audiencia también. Muy contento de compartir esta nota con ustedes. Perfecto, muchas gracias también, porque vamos a contarle a la audiencia que lo sacamos de una reunión en Ramiro para que nos dé esta nota, así que te agradecemos de antemano el tiempo que nos vas a dedicar. Y contanos así para los oyentes que, como nosotros, que somos porteños y vivimos en esta ciudad de cemento, y si conocemos el norte es más turísticamente que por la parte productiva, ¿cuáles son las actividades que allí se desarrollan y las que desde el INTI también se apoyan e impulsan? Innovaciones tecnológicas. En Santiago del Estero, o en todo el NOA, digamos, en este caso voy a hablar por el NOA también, el INTI está desarrollando, junto con la Unión Europea, un proyecto que justamente se llama Mejora de Economías Regionales y Desarrollo Local, intentando fortalecer, digamos, donde el proyecto ha fortalecido las capacidades locales nuestras a través de la creación de centros, de los centros tecnológicos. Contamos con un centro tecnológico de INTI por cada provincia en el país, y en todo el NOA, obviamente, también. Y bueno, nosotros estamos desarrollando diferentes líneas de trabajo que ya venimos trabajando, digamos, como INTI, pero que el proyecto ha servido para fortalecer estas, digamos, esta línea de trabajo. Básicamente la agroindustria, con un fuerte impacto en el tema de alimentos, el tema textil, el tema cueros. Esas son tres líneas fuertes que son transversales al noroeste argentino. El tema metal mecánico, como foco industrial que digamos, genera maquinaria y apoya a las industrias que se están desarrollando en el NOA. Y obviamente no se puede hablar de industria si no se cuida el medio ambiente, y este proyecto también tenía incorporado la componente transversal de sustentabilidad de la industria para asistir, digamos, completamente a la industria. Nosotros, en el caso particular, las habilidades y las capacidades que hemos ido adquiriendo han sido un poco dar asistencias técnicas en las industrias, en los pequeños productores, para mejorar la calidad de productos, para desarrollar nuevos productos. Se están instalando diferentes laboratorios y plantas pilotos que a nosotros, como técnicos, como Instituto de Tecnología Industrial, nos van a dar herramientas para poder certificar y validar esos procesos de producción y esos nuevos productos, o esos productos que ya se están elaborando, para que el norte tenga posibilidades o mejores posibilidades en los mercados, certificando calidad. Entonces, cuando uno tiene calidad, puede llegar de mejor forma a los mercados nacionales, regionales y a los internacionales también, ¿no? ¿Qué tal, Ramiro Casoliva? Pablo Cid te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? En este momento que se habla mucho sobre economías regionales, la verdad que es importante lo que nos señalás. Y también yo no escapo a la reflexión de que hasta hace un tiempo no había un INTI presente en la provincia de Santiago del Estero, por ejemplo. Y después de 4 años, e incluso, como bien mencionabas, con la ayuda de la Unión Europea, a través de convenios que se vienen realizando, se ha hecho mucho. Te invito también a una segunda reflexión sobre esto que te planteo. Sí, mira, realmente la contar con un instituto como el INTI en las provincias es como una pata que faltaba en el norte, porque está el INTA, están las universidades, hay digamos, soportes, vamos a llamarle no tecnológicos en cuanto a lo industrial, como puede ser una tornería, puede ser un taller, puede ser, digamos, diferentes lugares que son de asistencia a la industria, pero nosotros en este proceso nos hemos ido dando cuenta que el INTI viene a llenar un espacio que tradicionalmente en el norte estaba, digamos, generando una ausencia de un anillo de servicio tecnológico a las industrias, a los pequeños productores, a los productores medianos, digamos, para industrializar la ruralidad, ¿no? Y también con esto se aporta a que al federalizarse el INTI también se puede decir que hay una federalización de la industria, en el sentido que un industrial o un grupo de productores que quieren industrializar su materia prima hoy tienen la posibilidad de contar con la vinculación con el INTI para generarlo al proyecto, formularlo, diseñar nuevas maquinarias, nuevos productos, como mencionaba anteriormente, y es un servicio que desde el Estado Nacional, junto con otros socios locales, como puede ser la universidad, como puede ser el INTA, se pueden desarrollar diferentes proyectos que ayuden a agregar valor a estas materias primas. Muy bien. Pero no solamente es eso, sino también nosotros como institución estamos no solo trabajando en industrializar o darle valor con tecnologías convencionales, sino ya también estamos dando pasos interesantes a través de diferentes cooperación, digamos, con las universidades, a través de ciencia y tecnología o a través de convenios internacionales donde podemos ir a tecnologías de punta, donde podemos decir que en alimentos, por ejemplo, estamos empezando a estudiar ya desde el punto biomolecular, en el caso de nuevos materiales como el tema textil, nuevas fibras y nuevos mezclas con fibras naturales y fibras sintéticas para generar nuevos tipos de hilado y nuevos tipos de productos textiles. Bueno, sin fin de oportunidades, digamos, que la tecnología al estar cerca generan en los productores y en los industriales, ¿no? Yo creo, siempre lo digo, la tecnología es una llave que te abre una puerta que no tiene límites. Uh-huh. Estamos muy abocados a poder resolver el tema energético en el sentido de que vemos que a veces los desechos industriales, por ejemplo, o agroindustriales, uh-huh, que tienen una posibilidad de ser todavía procesados y que la legislación muchas veces pide que uno no puede dar un volcado a hechos o tiene que hacer un tratamiento para hacer un uso eficiente, digamos, un uso sustentable de la industria. Nosotros estamos en proyectos que nos permiten usar ese desecho agroindustrial para generar energía térmica a través de biogás, por ejemplo, o energía eléctrica también, porque ese biogás se puede transformar de una tecnología bastante conocida, pero ese gas se puede quemar y se puede usar para generar energía eléctrica en lugares donde ni hay gas ni hay eléctrica, y que pueden ser localidades aisladas, por ejemplo, donde haya una producción agroindustrial, por ejemplo, pues un tambo donde uno pueda usar el estiércol de los cuales enteras, transformarlos en biogás y ese biogás poder utilizarlo en la parte productiva, por ejemplo. Uh-huh. O sea, si estamos hablando de un tambo, ese biogás se podría tranquilamente usar para la parte de quesería y generar vapor o agua caliente, que es muy importante como servicio a esa industria, ¿no? Uh-huh. Bueno, Ramiro, la verdad, muchas gracias por este pantallazo, también esta imaginación de cómo están trabajando allí entonces en el norte de nuestro país, y seguramente te tendremos ya el próximo año para contarnos cómo siguen trabajando allí en la región y cómo avanzan estos trabajos entonces. Sí, realmente estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes este trabajo que estamos realizando en todo el norte. Seguimos con muchas expectativas porque el tema tecnológico está generando mucha inquietud en la sociedad en general. Uh-huh. Por decirte, antes no estamos presentes en los medios locales y el presente con artículos, con investigaciones que se están haciendo en todos los centros del NOAA, y eso creo que no hay idea, ¿no? Creo que es muy importante para la sociedad en general, porque lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Uh-huh, así es. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias. Un placer y muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos dialogando con el ingeniero Ramiro Casóliva, el director del Centro de INTI Santiago del Estero, para que nos cuente cómo se está desarrollando allí este proyecto de mejoras de las economías regionales. Así es. También quisimos mostrar, digamos, es verdad, fue también un pantallazo, pero un poco de lo que se viene haciendo tanto en Santiago del Estero como en otras provincias del norte argentino, en algo que ya se está evaluando, realmente lo que marcaba Ramiro, con esa multiplicidad de proyectos, es que cosas que se fueron gestando, que ya están dando sus primeros resultados, y si te parece, Florencia, continuamos, pero en otra provincia argentina. Así es, primero vamos a hacer una pausa, porque si no nos van a retar desde la radio, pero después continuamos hablando desde el norte también, y este proyecto de mejoras de las economías regionales. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Tecnología para Todos, un programa del INTI. Continuamos en Tecnología para Todos y seguimos hablando del norte argentino, de las economías regionales y también del apoyo del INTI para que se mejoren el trabajo en las pymes y las mipymes de la región. Y en este caso vamos a hablar con nuestro corresponsal en la zona NEA del país, que hace bastante que no lo teníamos al aire. Voy a aprovechar también para decirle eso y lo vamos a presentar a Alejandro Cifuente. Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les van ahí? ¿Cómo les va en Buenos Aires? Perdón. Bien. Ale, la idea con vos es, dialogamos antes con Ramiro Casóliva, el director de INTI Santiago del Estero, que nos contó el trabajo que se está realizando allí en la provincia en este proyecto de mejoras de las economías regionales, y ahora también queríamos saber cómo se está trabajando también en el NEA con este proyecto, cuáles son las industrias que hay en esta región del país, cómo trabaja también el INTI con ellas y demás. Bueno, en primera instancia vamos a mencionar que el NEA no es el NEA que todos conocen como NEA. El NEA del INTI es un NEA que abarca cuatro provincias, que son Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco. En cuanto a los desarrollos, hay mucho. Tecnología de alimentos, hay mucho de tecnología metalmecánica, textiles, sobre todo en la parte de Chaco y en la parte de Formosa. En Chaco es mucho más enfocado al diseño, en Formosa es mucho más enfocado a la parte de unidades productivas, y sobre todo con mucho apoyo a los pueblos originarios. Entiendo que también hay un proyecto para trabajar con una especie un tanto extraña que tienen en la región, que también nos enterábamos por estos días, que es el yacaré. Están trabajando también en todo lo que es tanto la parte alimenticia como también en la parte de diseño de indumentaria con yacaré, porque allí en la provincia es casi como una plaga. En el caso este nos comentaban casualmente sobre en la provincia de Formosa, justamente, que también se está desarrollando hasta lo que es, por un lado, el gourmet, con el tema de la carne de yacaré, y después también, por supuesto, el cuero, que también es una curiosidad, digamos, en este contexto de que estamos hablando tanto con Santiago del Estero, como en este caso con Alejandro, que trabaja en toda la región NEA. Bueno, son distintos proyectos muy locales de apoyo a las economías regionales. Sí, exactamente. Bueno, como mencionabas, el tema del yacaré es una de las cadenas de valor. Hay una sola empresa que vende tanto el cuero como que trabaja, porque hay en Formosa específicamente hay criaderos de yacaré. Entonces se trabaja con esa piel, con la piel no, son dos cosas diferentes. Con el cuero, se trabaja con el cuero, se va a empezar a revalorizar a partir del año que viene, se va a llevar el mismo taller que se hizo acá en Chaco para el fortalecimiento de la cadena de valor del cuero, y se va a utilizar este tipo de cuero seguramente a partir de agosto va a ser esto. Recién lo que vos mencionabas arranca hace poquito, que es esta semana, que es el tema de la incubadora textil, que en el caso de Formosa es muy específico, porque las dos incubadoras que fueron en Corrientes, y en Chaco fue la primera y en Corrientes fue la segunda, estaban vinculadas más que nada al diseño de autor. Sí. En cambio, la incubadora de Formosa está también vinculada con las unidades productivas. Son 5 seleccionados de diseño de autor y 5 de unidades productivas, porque en Formosa tenemos mucho más peso los talleres. En Misiones pasó otra cosa también interesante. En Misiones lo que se revalorizó a través del clúster de mandioca es la cadena de valor de la mandioca, que es un producto netamente regional. Y Ale, ¿te parece si escuchamos uno de los testimonios que vos pudiste obtener de Emilia Velasco, que ella es de Velasco, que es justamente una de las diseñadoras, entiendo? Velasco es una de las diseñadoras, y lo más interesante de Velasco, que ahora la vamos a escuchar, es que ella está desde la primera etapa de desarrollo que comenzó el INTI acá en la zona con respecto al tema de diseño textil, que fue las cosas del quehacer a orillas del Paraná, hace ya 5 años, y ella siguió todo este proceso, y es más, ella terminó el proceso hace poquito con el tema del taller de cueros que se dio también. Prácticamente hizo todo el proceso que el INTI asistió en la parte textil. Así es, así que vamos a escuchar el testimonio de ella en primera persona. Y la primera vez que me acuerdo que viajaba afuera. Fue en España, fue a representar al país. Fue súper enriquecedora la experiencia. O sea, hacerse cargo que estás representando tu provincia y dentro de eso, a tu país mismo, es maravilloso. Yo creo que a nivel país y a nivel, hasta digo continente, pasan cosas maravillosas acá también. Y son oportunidades, hay que ser aterrizados, digamos, hay que saber jugar a tu favor, ese tipo de cosas. E irse porque tenés cosas para contar, digamos. Sos comunicador, estás comunicando algo, tenés algo para decir. No solamente se trata de nos peinamos para la foto y listo. O sea, estás representando a muchas cosas en 2 minutos de pasarela. Y ser consciente de eso. Escuchábamos entonces a Emilia Velasco de Velasco, una de las diseñadoras textiles que, como Ale también decía, hizo todo el proceso y las diferentes cadenas de valor que están incorporadas a lo que es el diseño textil. Y si te parece, Ale, vamos a escuchar también otro testimonio que vos pudiste tomar de otro rubro que, como bien decía también Ale y también decía Ramiro, está muy vinculado al norte, que es el área metalmecánica. Sí, después vamos a hacer un par de aclaraciones con respecto a este audio, porque lo que rescaté del audio fue la innovación tecnológica que ellos van a traer acá a la región. Pero después quiero comentar un poquito en qué se capacitó. Perfecto. Juan Pablo. Dale, entonces lo escuchamos y después vos nos contás. Vamos a escuchar a Juan Pablo Seri de la empresa AgroSeri. Una experiencia que nos vino bien este año porque en mayo arrancamos con un diseño nuevo, una herramienta, y hoy la estamos llevando adelante y podemos decir de que ya hace 10 días más o menos hemos recibido el número del INPI, donde ya lo estamos próximamente sacando una publicidad para que ya salga al mercado. Reciclando hierro nuevo, que son los chasis de cinceles, pero con la tecnología de punta que nosotros estamos fabricando ahora, que son una reja que van a 4 centímetros por debajo del suelo y corta todo lo que es la maleza. Esto no afecta al medio ambiente porque no son productos agroquímicos. Es una reja que simplemente va a 4 centímetros, como te decía, debajo del suelo. Entonces no tocamos el perfil del suelo, que es lo que el hombre de campo no quiere, volver a mover los suelos, ya que los costos no le está dando por hacer con agroquímicos. Entonces no mueven el suelo y hacen siembra directa. Escuchábamos a Juan Pablo Seri de la empresa AgroSeri. Como decía también Ale, él lo que cuenta, que me parece interesante también, es cómo, y entiendo que esto también lo va a desarrollar Orale, a través de las capacitaciones y del apoyo del INTI, ellos pueden desarrollar una nueva herramienta. Y entiendo que está innovadora para la región. No solo es innovadora, es una nueva herramienta que cuida la ecología. Fíjate, ellos pueden reducir con esta herramienta un 85% el uso de agroquímicos. Y eso es muy interesante para la región y aparte que produce mejor productividad. Él se capacitó en la parte de tecnología de gestión, que es una tecnología que parece una tecnología que no lleva a ningún lado en principio, porque las cosas son muy puntuales las que hay que cambiar, como por ejemplo el orden de un taller, aplicar 5S, pequeñas cositas que parece que no sirven para nada, pero que cuando uno ve en el tiempo cómo aumenta la productividad, te vas dando cuenta que sí sirven. Aparte que cualquier productor tiene un techo de producción. O sea, vos querés tener una ganancia, podés producir, pero podés producir hasta cierta cantidad. Tenés un tope siempre, un techo. Cuando el problema está que siempre se dejan de lado la tecnología de gestión en la mentalidad común y corriente, porque el empresario trata de llegar, o sea, de subir el techo. Ahora, cuando te das cuenta que en ese mismo techo, mejorando ciertas cosas, podés mejorar la productividad, cambia la cosa. Claro. Últimas cositas antes de cerrar. Primero, quiero rescatar que en estos 4 años de trabajo, para que se sepa en el país, el Chaco va a tener un centro de fibras textiles que va a estar en Barranqueras, y un centro metalmecánico, y Corrientes va a tener ya tiene un centro de agua, suelo y alimentos. Todo parte de ese proyecto. Sí, el centro de Corrientes, que ya nos detendremos específicamente. Va a servir mucho a la región este centro, sobre todo de análisis de agua. Exactamente. Pero lamentablemente no nos queda tiempo, dejamos el titular y así la idea en el aire para desarrollarlo luego, porque es un centro novedoso en la región y va a servir para hacer análisis de agua, que es tan importante. Bueno, Ale, muchísimas gracias por haber estado aquí en Tecnología para Todos. No, muchas gracias a ustedes y bueno, satisfecho de todo el la labor que hemos hecho acá en la región. Así es. Bueno, buen año también, Ale. Bueno, buen año a todos y buen año a la gente que escucha Tecnología para Todos. Gracias. Hasta luego. Estábamos dialogando con Alejandro Cifuente, nuestro corresponsal en el NEA del país, y tratamos con estas dos notas de hacer un pequeño pantallazo del trabajo que viene desarrollando el INTI ya hace un tiempo, hace algunos años, de la mejora de las economías regionales. Nosotros creo que nos hemos quedado sin tiempo en Tecnología para Todos, así que los vamos a despedir. Yo lo único que adelanto es que nos quedan poquitos programas en Tecnología para Todos, que es que algo que no le dijimos a nuestros oyentes, pero creo que nos queda un programa más, nada más. Nos quedan muy pocos programas, pero la realidad que nos quedan bastantes premios, cosa que Florencia todavía no dijo nada. Yo hoy, cuando venía al estudio, me estaba tratando de hacer memoria, y me está fallando bastante, de si lo habíamos mencionado o no al aire, y no lo logré, no logré llegar si lo habíamos mencionado al aire. Me parece que deberíamos hacer por lo menos un minuto como para mencionarlo y incluso agradecer a mucha gente. ¿Te parece? Me mira el operador y me hace sí. Sí, sí. Vamos a mencionar porque hemos recibido dos premios UBA este año y una mención... por la categoría divulgación científica y por la categoría educación, y también ha recibido una mención la sección de Liliana Cánaves Indy Pregunta también por su tarea y su rol en la divulgación científica, así que vamos a ir a recibirlos luego. No, la verdad que es un reconocimiento de los premios de todos los años de la Universidad de Buenos Aires en temas de comunicación. Nosotros nos postulamos en radio Y la verdad que fue una grata sorpresa, porque en este caso sacamos tres premiaciones, incluso una gran labor de Liliana empecinada a entrevistar y hacer hablar de tecnología a mucha gente que a veces no quería hablar, pero después se enganchaba. Y también es un orgullo, creo, de este programa, especialmente la categoría educación, porque también fue lindo desarrollar lo que es el bloque de ingenierías. El país necesita ingenierías, lo va a seguir necesitando ingenieros, y nosotros desde Tecnología para Todos hemos hecho un repaso bastante exhaustivo sobre las carreras, sobre las posibilidades de desarrollo, sobre las posibilidades de educación, y la verdad es que fue reconocido, fue premiado. Mientras estamos grabando este programa, esta tarde vamos a recibir los premios allí en el Centro Rojas de la Universidad de Buenos Aires. En lo particular quiero agradecer mucho a Radio Nacional, quiero también agradecer a todo el equipo de técnicos y operadores que nos han acompañado a lo largo de este tiempo. En este último tiempo, por supuesto, Claudio allí que nos está mirando, y agradecemos mucho la tarea. También a Carmen Canteros, que no está porque tuvo que hacer un viaje. Se fue de vacaciones, bueno, merecidas vacaciones la señorita Carmen Canteros. Más que merecidas. Y le vamos a sacar una foto, yo ya le dije, hoy vamos a sacar una selfie con el premio y se la vamos a mandar, y no nos importa interrumpirle sus vacaciones. Por supuesto. Eso le pasa por no estar. Pero quiero rescatar también el empeño de Carmen en llevar adelante Tecnología para Todos, y que bueno, creo que es la columna vertebral del programa. Así es, así que también a todas las emisoras de Radio Nacional que nos retransmiten a lo largo y a lo ancho del país, y que también esta tarde van a estar presentes con nosotros recibiendo el premio. Así que muchas gracias a Radio Nacional por no solo por darnos los estudios, sino también por permitirnos que Tecnología para Todos llegue a todos los rincones del país. También vamos a agradecerle, como siempre, como todos los años, a la gente de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que también permite que lleguemos a los oídos de nuestros oyentes, a las radios universitarias, que este año se han sumado varias de ellas a ser retransmisoras también de nuestro mensaje, y a las radios escolares CAG. A todos ellos, muchísimas gracias de verdad por ser difusores de lo que nosotros intentamos hacer desde aquí, desde Tecnología para Todos. Nosotros los vamos a despedir porque, como siempre, nos corre el tiempo. Los vamos a dejar, pero los vamos a esperar. Y sí les adelanto que la semana que viene va a ser el último programa de este año de Tecnología para Todos, pero no nos extrañen porque en febrero vamos a estar volviendo seguramente. Así que los dejamos y los esperamos la próxima semana para compartir una nueva emisión de Tecnología para Todos. 2015. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes.